Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. Muy bien, estamos entonces ya en el comienzo de uno de los últimos programas del año de la deuda eterna. Y por suerte, en este programa podemos estar una parte importante de los que estamos haciendo la deuda eterna. Así que ya estoy saludando a Majo Lombardo y a Alejandro Fernández. Muy buenas tardes, compañeros, qué lindo verlos, qué lindo poder encontrarnos nuevamente en este comienzo ya del último mes de un año extremadamente particular. Históricamente diciembre siempre ha sido un mes muy movilizado en la Argentina. Veremos qué nos depara este último mes del 2020, que no nos dio descanso, por lo menos desde marzo en adelante no nos dejó respirar. Buenas tardes a todos y todas, otro placer de seguir saludando en este programa que no solo se mantuvo en este año, en este naufragio del año, sino que tiene la posibilidad de terminar con una agenda siempre completa y con una idea crítica y llena respecto a lo que ya para mí es una universidad radial, analizando los temas que vemos hoy. Se va terminando un año muy importante para los medios comunitarios, en los cuales siempre se comprende que sobrevivimos a poder tener un análisis crítico de la realidad, sin recursos, sin sponsor y obviamente sin ninguna editorial más que la nuestra. Bueno, vamos a ir pensando en lo que nos sucede en este programa. Majo Lombardo está con los contenidos y tenemos que volver a charlar de temas que venimos tratando y que son recurrentes. Entre otras cosas, como decían Majo y Alejandro, que también pasaron en este 2020 tan accidentado y pletórico de inconvenientes a nivel social, no solo por la pandemia, sino por los aprovechamientos de la pandemia de este capital que no para y que sigue depredando no solo nuestro ambiente, el que habitamos, sino nuestras vidas, las vidas de los trabajadores afectadas por la vieja normalidad y lo que ellos denominaron la nueva normalidad de un modelo civilizatorio que, si ustedes me permiten, creo que no es nada más que un modelo de todas las variaciones de muerte que se pueden concebir. Vamos con este programa a nuestra mirada sobre algunos de todos estos temas. Majo, algo para reflexionar y si no, largar los contenidos. Sí, no quería dejar pasar, si bien nosotros siempre grabamos un día antes el programa. Obviamente no estábamos al aire directamente y en vivo el 25 de noviembre y no pudimos mencionar no solo algo que se va a mencionar a lo largo del programa desde diferentes ópticas, como fue la muerte de Diego Armando Maradona, que después podríamos debatir bastante al respecto también, desde muchas ópticas diferentes, sino también que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que siempre lo mencionamos, siempre lo recordamos, en un año muy complicado, en un año en donde los femicidios no solo no bajaron, sino que aumentaron, en donde las políticas públicas con respecto a la violencia de género quedaron en evidencia que no solo eran insuficientes, sino que sumamente deficientes, en un contexto en el cual el encierro agravó las situaciones de violencia. hizo que muchas mujeres quedaran encerradas con sus propios con sus propias parejas violentas, poniendo uno de los tantos ejemplos que se pueden dar, con una presentación del proyecto nuevamente de IBE, que va a empezar a ser tratado esta semana, que promete una vigilia nuevamente el 10 de diciembre, nuevamente encontrarnos en la calle para pedir que salga, y según promesas que también se van a mencionar en alguna de las entrevistas que tenemos hoy, promesas inconclusas de algunas plataformas de campaña, esperemos que antes de levantar la copa a fin de año podamos también brindar por un, porque ya no sea un proyecto de ley, sino que sea una ley consumada. Así que no quería dejar de mencionar algo que promete por lo menos un diciembre muy movido. Ahora sí, vamos a meternos directamente en la agenda del día de hoy, que como ya decía Ale y como dijo Darío, es fiel a lo que solemos hacer, fiel a las causas y las luchas que solemos acompañar. Vamos a escuchar una editorial de Adolfo, seguida de esta presentación, en la cual va a mencionar, como bien decíamos, a Diego Armando Maradona. Por otro lado, vamos a poder escuchar Economía y Política, Julio Gambina, como todos los miércoles. Discutir el modelo productivo, vamos a ver el análisis económico y político que hace al respecto de la situación actual. Después hablamos con el doctor Flavio Romano, integrante de la Asamblea de los Trabajadores de la Salud de Chubut. Bueno, también comentaba, no sé si ya fue fuera del aire o al aire, ya me mareo, Darí. Cualquier cosa me decís. Comentábamos también por cuestiones de megaminería y esto que nosotros ahora, que recién comentaba, promesas incumplidas y las maneras de frenar cuando diferentes políticos de turno intentan avanzar en contra del medio ambiente y la población. También tenemos Cultura Represora, Alfredo Grande, Recordar para Olvidar, también va a abordar a lo largo de su columna el tema de Diego Armando Maradona desde una óptica sumamente diferente a la que lo aborda Adolfo. Y volvimos a hablar después de algún tiempo con Leandro Aparicio, el abogado de la querella en el caso de Facundo Astudillo Castro. La causa de desaparición forzada, seguida de muerte, avanza. Van a mencionar también, y bueno, pues vamos a poder comentar un poquito al respecto de la entrevista. Y por último, vamos a escuchar a nuestro compañero Darío Valvidares en la educación en la era corporativa, Coca-Cola aliena mejor. Ale, ¿alguna reflexión antes de cerrar la presentación del programa? Porque nos vamos a volver a encontrar durante el programa, esta es la novedad que le decimos a los oyentes, para cerrar y ya mandar el pase al editorial de Adolfo. Me dijiste, Darío, tenemos la oportunidad ahora de poder conversar un poco durante las entrevistas y las conversaciones del programa. Destaco siempre la posibilidad de poder analizar distintos temas que se sectorizan un poco en el periodismo, pero que la posibilidad de este programa nos habilita a poder tomar una noción global de lo que nos sucede como sociedad, como país, también como comunidad. Es un programa para poder interconectar los temas que mencionaba nuestra compañera Majo y poder comprender cuáles son las nociones psíquicas, económicas, legales, judiciales, ecológicas y educativas que tenemos que tener de nociones para crear la sociedad que deseamos tener, y obviamente para nunca dejar de luchar por esa sociedad, porque sentados en casa claramente nadie la va a organizar por nosotros. Así que bienvenidos y bienvenidas a este programa que se conoce como La Deuda Eterna. El editorial, Adolfo Meldi. Hay que cambiar el sistema. Escuchando a nuestro querido y admirado compañero de programa, Alfredo Grande, sobre todo lo que escribió sobre Diego Armando Maradona en Pelota de Trapo, y esperemos que cuente alguna cosa hoy para la cultura represora en nuestro programa de hoy. Pero leyéndolo a él y otros comentarios que escuché por ahí, muy acertados, sobre todo uno de ellos donde uno puede resumir todo ese comentario en uno solo. De Fiorito, a Dubái. En poco tiempo, cuando ya a los 20 años, 22 años, no podía salir a la calle para cruzarse a tomar una cerveza, a comer una pizza, porque la idolatría habría llegado al máximo. Como lo que cuenta Alfredo sobre un texto de Bertolt Brecht sobre la necesidad que tienen algunos países de tener héroes, y ese es el problema que tienen. Pero nosotros podemos decir que este héroe se autocreó. Yo lo puedo decir con conocimiento de causa, lo conozco desde muy chico. Los domingos solíamos ir al campo deportivo, a las Malvinas, de Argentinos Juniors, y hacer allí nuestro picnic del fin de semana. A veces un asado, a veces una mesita más cerca del sol, y hacer un picnic con comida fría y algunas bebidas, y tomar sol y jugar alguna cosa, y que los chicos corran y se entretengan al aire libre. Y Diego, que nos daba la frutilla del postre, porque uno de dos domingos jugaba allí el equipo de los Cebollitas. Y el equipo de los Cebollitas era una obra de arte, no solamente para aquel que le gusta el fútbol, porque para aquellos que no les gusta el fútbol o son entusiastas de otros deportes que son tan dignos y tan importantes como el fútbol, ver las maravillas que hacían esos chicos de 12 y 13 años, porque en realidad ese juego colectivo donde se destacaba Diego, pero todos sus compañeros también, el Goyo Carrizo, su compadre, el que lo trajo de Fiorito, Claudio Rodríguez, un chico que se malogró después porque el padre era un ambicioso y lo quiso hacer de fortuna antes de tiempo, una maravilla. Carabelli, el chico que jugó junto a Diego en el Mundial de Japón. En fin, todo ese equipo era un andamiaje genial, artístico. Uno disfrutaba viéndolo. Después de eso, de los 7, 8 goles que hacían por partido, ir a almorzar era un detalle. Y allí íbamos, y allí lo venían a visitar generalmente para vernos jugar Lalo y Huguito, los hermanos más chicos. Y él iba por las mesas dando vueltas y recibiendo la caricia, el cariño de toda la gente, de todas las familias. Y en cada mesa alguien le daba un sandwichito a Lalo, a Hugo, a él también, un vaso de coca. Todo el mundo quería estar cerca de esos tres chicos. Y sobre todo de Diego, que lo mimaban todos como si fuera un hijo propio. En general, en la semana se quedaba en la casa de Sister Piller, porque Sister Piller todavía estaba en cama por una polio que había recibido, desgraciadamente, apenas nació. Y la madre consiguió que otro de sus hijos, que jugaba al fútbol, le llevara a Diego para que le hiciera compañía. No se imaginan ustedes, el padre venía tempranito y lo dejaba en la casa de Jorge, que después lo mandaron a la escuela por acá, donde llegó hasta segundo año en un comercial del barrio. Pero ustedes no se imaginan las ofertas que tenía ese hombre humilde, ¿no? Chitoro, don Diego Maradona. Lo venían a buscar de todos lados, le ofrecían trabajos mejores, le ofrecían de todo por el pase del chico, que como era tan jovencito, pertenecía a la patria potestad. Y el hombre, con esa inteligencia natural del trabajador, midió las consecuencias. Y yo no digo que lo venían a buscar de cualquier club. Venían de River, venían de Boca, venían de Independiente, de todos los clubes grandes, de todos los que tenían posibilidades. Lo primero que hacían era tentarlo al padre con un trabajo. Después decirle que el chico iba a recibir un viático a los 13, 14 años. Y don Diego, con esa sabiduría, repito, de los que se ganan la vida trabajando, les contestaba que ahí estaba bien cuidado, lo cuidaba un amigo de él, Francis Cornejo, lo cuidaba la gente del club, estaba en una familia que lo ayudaba, que era muy buena. Cuando jugaba acá, toda la gente lo quería, lo contenía, a él, a los hermanos, y que él todavía podía seguir trabajando para mantenerlo, y no le hacía falta que le den plata al hijo para que todos los demás puedan comer. Un ejemplo que rara vez se cuenta, pero que yo lo viví en carne propia, y sé de la dignidad de ese humilde hombre de trabajo, que fue Diego Padre. Esa dignidad que le permitió vencer al dinero con el afecto, para confiar en que al hijo no le iban a llevar por mal camino, en un humilde club de barrio, con fútbol profesional y con un campo deportivo, en aquel entonces era con quinchos de paja y demás. La vida lo llevó a Diego a transformarse en un magnate, en un ídolo, en un ser de otro planeta, aparentemente. Pero él, de alguna forma, cruzó esa línea. Supo beber pizza con champán y supo también grabarse al Che Guevara en un brazo y a Fidel en una pierna y defender a muerte a esa revolución cubana que recién empezaba, nacía prácticamente con él, y defender también a la incipiente revolución bolivariana de Hugo Chávez y defender también una posición poco política, como era decirle que no al ALCA en ese maravilloso Congreso del Mar del Plata de 2005 y después tratar a Bush como una basura en un momento, en un reportaje, y ser políticamente incorrecto, rendirse ante los poderosos jamás, utilizarlos sí. Después, uno podría decir como el tango, ¿qué importa del después? Pero no, importa. Tal vez la sociedad se quedó en la comodidad de la idolatría, en la comodidad de saber que Diego era argentino, era el tipo que nos iba a llevar a un campeonato del mundo, a un subcampeonato con ribetes épicos, que jugaba con un tobillo que parecía la pata de un elefante, que la anécdota cuenta que se clavó él mismo la jeringa que el doctor Madero no se atrevía a clavar para poder jugar, la del maravilloso pase con la pierna inhábil a Canigia para ganarle a un Brasil que nos había peloteado todo el partido. En fin, todo eso y mucho más, y también mucho menos. Pero el Dios sucio, es decir, de Galeano, el Dios sucio, trascendió todo esto. Y el pueblo, entre otros, de aquel hombre desdentado, que muy pobre, que decía no teníamos para comer y él nos daba la alegría. Esas cosas solo emocionan porque el pueblo lo sintió como propio y Diego nunca dejó de ser un hombre del pueblo. En los Emiratos Árabes y en la paternal. Tal vez con la paternal haya tenido un momento conflictivo porque la paternal también es un barrio altivo. Y ni Diego aceptaba que le digan cosas, en la paternal tampoco, no ser los primeros en su cariño, en lugar de Boca. Todo eso quedó atrás. Hoy Diego merece otra despedida. Una despedida para que no corre el aforismo de que lo mejor para que no desaparezca en alguien es no olvidarlo. Eso no va a hacer falta que lo digamos nosotros. Pero nosotros podemos irnos con un verso de Carlos de la Púa, que lo pinta bien. Hoy que en esta quiniela del vivir voy jugado, tu recuerdo me abuena con un verso sentido. Y la frase gloriosa que todos los que hayan jugado a cualquier cosa van a entender. Tu recuerdo es el gol que me da la victoria. Adiós, Diego. Hasta pronto. Hay que cambiar el sistema. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, en términos económicos continúa la incertidumbre y no hablo solo de la economía argentina, sino de la economía mundial. Hay declaraciones en estas horas del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, que dice que la recuperación estadounidense no es tan sólida como se imaginaba, y hay muchas incertidumbres sobre la evolución concreta de la vacuna, la aplicación. Digamos que morigerar el impacto del coronavirus y sobre todo recuperar el proceso económico va a ser un tema muy lento en Estados Unidos, que está atravesado por las expectativas que genera el cambio de gobierno. Y en la Argentina el tema impacta del mismo modo, por la cuestión sanitaria, por la cuestión económica y de alguna manera el gran condicionante de la deuda sigue estando atravesado. El ministro de Economía había comentado hace ya un tiempo que iba a enviar un proyecto de ley al Congreso para plantear la sostenibilidad del endeudamiento externo, y el Senado de la Nación le ha dado media sanción. Ahora falta que la Cámara de Diputados lo transforme en ley. Básicamente ahí lo que se plantea es que el endeudamiento en moneda extranjera y la prórroga de jurisdicción extranjera es un tema atribuido al Congreso. O sea que el Congreso, tal como plantea la Constitución, es el que tiene que autorizar que haya endeudamiento en divisas y prórroga de jurisdicción. Un tema que profundiza los lazos de dependencia con el sistema financiero mundial. Y en el mismo plano se resuelve que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase por el Congreso de la Nación. Recordemos que hace muy poco los senadores oficialistas mandaron una carta muy dura al Fondo Monetario Internacional, exigiendo que el fondo se haga corresponsable del endeudamiento oportunamente asignado a la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri, y que por lo tanto no haya presiones para un fuerte ajuste en la Argentina. Pero bueno, más allá de este debate sobre la deuda, el condicionante en un marco de fuerte emergencia sanitaria y económica, lo que se está discutiendo en la Argentina es el modelo productivo. Y hay dos ejemplos provinciales que son más que interesantes. Uno es el de La Pampa y otro el de Chubut. Lo que podríamos pensar en dos provincias sureñas, dos provincias patagónicas, que tienen mucho que ver con hacia dónde va la producción en la Argentina. En los últimos años, el gran tema del modelo productivo ha estado concentrado en la producción de hidrocarburos no convencionales, que es el tema de Vaca Muerta, principalmente en Neuquén, pero sabemos que es una cuenca que se extiende por el sur patagónico. Y ahora la expectativa, sobre todo planteada desde Chubut, es en la mega minería metalífera, y hay mucho temor de que eso afecte las cuencas auríferas, el medio ambiente. O sea que de alguna manera la mega minería vuelve al debate en la Argentina de la mano de una propuesta de legislación del gobierno de Chubut. Un gobierno que todos sabemos viene con atraso en el pago de los sueldos a los estatales, donde a veces hasta se acumulan 3 meses de deuda a los trabajadores estatales. Lo normal es que haya 2 meses de atraso. Todavía no se ha cancelado el medio aguinaldo de mitad de año. Por lo tanto, en condiciones de un fuerte ajuste de una provincia exportadora de hidrocarburos, una de las más importantes en la percepción de regalías, que obviamente están comprometidas por los como garantías de los pagos de la deuda provincial, un tema que comparte con varias otras provincias fuertemente endeudadas. Y digo Chubut y La Pampa, porque en La Pampa también se ha presentado un proyecto de ley para una reforma energética que supone avanzar en energías alternativas, en energías limpias, pero claro, de la mano de la incorporación del capital privado. Digamos que son las nuevas formas que asume la privatización de la energía en varias provincias. Y es interesante ver la respuesta que ha generado en La Pampa una movilización del movimiento sindical pampeano. Frenó en la legislatura pampeana el tratamiento de la nueva ley, que insistamos, viene planteada como habilitar la soberanía energética, pero claro, de la mano del capital privado, un tema muy, muy complicado, porque, bueno, hace pensar en otras experiencias en la región. El caso de Uruguay es el más importante, donde Uruguay cambió la matriz productiva, pero claro, de una fuerte participación del Estado en la producción energética, fue a la privatización de la energía eólica. Entonces, la protesta sindical social pampeana es interesante porque lo que están objetando es qué energía para qué modelo productivo. Y en Chubut lo que se recupera es una lucha histórica en Chubut contra la megaminería a cielo abierto, que incluso en este momento hay una iniciativa popular de recolección de firmas en la provincia, que en 48 localidades de la provincia se han conseguido más de 30.000 firmas para avanzar en la prohibición de la minería metalífera con el uso de sustancias tóxicas. Hay que recordar, es el contenido de una lucha de hace 20 años que culminó en un plebiscito muy importante en el 2003 contra la instalación de una mega minería en Esquel, de producción de oro. El tema no es solo la crítica a un proyecto del gobierno provincial, insistamos, un gobierno provincial que viene sustentando su actividad sobre la base del ajuste en los salarios de los trabajadores estatales y una amenaza que un grupo reducido de ambientalistas no van a parar este proyecto productivo. Por eso digo que está en discusión el modelo productivo en La Pampa, en Chubut, y son miles de personas que en el interior profundo de la Argentina discuten el modelo productivo. Es más, se hizo conocer en estas horas una carta de la comunidad científica de Chubut, suscrita por el CONICET Patagónico, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco, de varias delegaciones del INTA, rechazando la iniciativa por esta ley de desarrollo industrial minero metalífero sustentable en la provincia de Chubut. Y las voces populares plantean no solo la crítica, sino reorientar el modelo productivo en un sentido sustentable para mejorar el empleo, resolver el cuidado de la naturaleza y, por ejemplo, dicen, bueno, podemos ir a una producción de energía eólica, pero donde los molinos sean generados por empresas locales, con tecnología local, con fuerza de trabajo local, y del mismo modo avanzar en una ganadería regenerativa que tenga en cuenta la reproducción de la naturaleza, que se genere la producción de semillas no transgénicas. Digamos que hay iniciativas e ideas no solo para criticar una estrategia extractivista de apertura al capital privado, principalmente externo, en La Pampa, en Chubut o en otros territorios de las provincias argentinas, sino ideas para discutir un modelo productivo alternativo. Digamos que en la misma discusión de crítica al condicionante del endeudamiento, es muy importante que la sociedad se pronuncie por el modelo productivo que quiere, que suponga terminar con aquel que montó el gran condicionante de la deuda, que ha sido un modelo extractivista subordinado al capital externo, profundizando la dependencia económica de la Argentina. Hasta la próxima. Life.

y en esto ha ocurrido muchísimas veces, a poner, probar de que la industria ha generado tal problema y entonces retira el producto del mercado. Ha ocurrido, mirá, con Chinimales, con otro tema, con el talato que le ponían a la goma, a los plásticos de los juguetes, ¿sí? Claro. ¿Cuántos chuparon talato provocándoles daños en su cuerpo de diversa índole hasta que se demostró que los talatos eran dañinos y se retiró del mercado? Años sí, talato. Sí. Se nos escapa el tiempo, vamos a volver a charlar en cualquier otro momento, Flavio, te agradecemos mucho por esta charla y nos volvemos a encontrar en algún momento. No, por favor, el agradecido soy yo en nombre del pueblo, digamos, que está activo en esto y de las asambleas en las que participo, porque bueno, realmente es algo que nos tiene en pie de guerra a todos en la provincia, además de tenernos en pie de guerra porque el gobierno, además de querer proponernos esto, hace 2 meses y medio que no nos paga los sueldos como corresponde, no nos pagó el aguinaldo de junio, y así estamos. Bien. Peleándola. Charlamos en cualquier otro momento y, por supuesto, los micrófonos de La Deuda están abiertos para cuando ustedes también lo requieran. Cuando ustedes puedan y quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Diputadas y diputados de la provincia del Chubut, como trabajadores y trabajadoras de la salud, consideramos que nuestra voz debe ser escuchada. El cianuro utilizado en la mega minería es letal para toda forma de vida y causa muerte celular. Los metales pesados como el plomo, el arsénico y el mercurio contaminan el agua y se van acumulando en todos los seres vivos, que son, a su vez, nuestro alimento. Estos emprendimientos megamineros consumen cientos de litros de agua dulce por segundo, que no podrá ser utilizada posteriormente por ningún ser vivo por quedar definitivamente contaminada. Ustedes tienen la enorme responsabilidad de defender el agua y el territorio, de votar siempre a favor de la salud y el bienestar de su pueblo. Tienen el privilegio de pasar a la historia como las y los representantes que supieron anteponer su obligación de proteger a estas generaciones y las venideras. Y que protegieron a la provincia de la incalculable devastación que podían provocar los proyectos megamineros. No subestimen al pueblo. El pueblo no calla. Sabemos que el agua vale más que el oro. Y cuando decimos que no, es no. Les pedimos que no nos traicionen. Que nos miren y vean en nuestras palabras el futuro de sus hijos y de sus nietos. No nos traicionen. No nos traicionen. No nos traicionen. No nos traicionen. No nos traicionen. La Retaguardia Radio. Y bueno, ahí pudimos escuchar al doctor Romano, médico pediatra de Chubut, frente a lo que estábamos hablando también en la apertura, promesas incumplidas y las maneras también de frenar el avance sobre el medio ambiente. Sigue pareciendo bastante loco y a la vez no nos sorprende el hecho de que el pueblo tenga que ser el que frena esto, que el pueblo tenga que presentar las pruebas de que les va a hacer mal algo que ya está ampliamente demostrado a nivel mundial, que es sumamente dañino para el pueblo, para la gente, para el suelo y para todo el territorio, porque no deja de ser algo que se va a transmitir en todo el territorio a nivel político, económico y todas las cuestiones medioambientales que ya hemos hablado al respecto de esto. Bueno, lo linkea también con los agrotóxicos, con los monocultivos. No es algo que nos sorprenda, pero lamentablemente creemos que hay que seguirlo mencionando hasta que logremos frenarlo entre todos. Y sobre todo, Majo, seguirlo de cerca, porque ya hicieron trampa una vez y nosotros estuvimos charlando sobre ese tema cuando cambiaron el proyecto que habían presentado en una primera instancia el año pasado las asambleas. Y ahora hay una denuncia en la Procuración General de Chubut porque estaría adulterado el documento con el que están trabajando los legisladores, y me refiero al documento del CONICET. Hay una denuncia penal. Como decía Darío, como decía Majo y como dice Alfredo Grande, les jóvenes recuperamos la experiencia de las voces que nos van enseñando. Es una constitución que en el preámbulo dice que nos gobiernan no sino a través de los de nuestros representantes, un cambio de un cambio constitucional, un cambio plebiscitario que Alfredo siempre demanda, que es necesario, porque no se puede hacer campaña de la mediocridad y de la hipocresía y especular que con eso se pueda generar gobernancia, sobre todo en una provincia que debe ya casi 3 meses de sueldo. No sé qué es lo que se pretende, no sé qué es lo que se espera, sí claramente sabemos cuál es el futuro que hay que construir para eso lograrlo. 18 años después se recupera una lucha que es muy importante para el país y que, que los jóvenes volvemos a recapitular para que no se nos pase por arriba. Diputadas y diputados del Chubut, como trabajadoras y trabajadores de la salud de esta provincia, consideramos que nuestra voz debe ser escuchada. El cianuro utilizado en la mega minería es letal para toda forma de vida y causa muerte celular. Los metales pesados como el plomo, el arsénico y el mercurio contaminan el agua y se van acumulando en todos los seres vivos, que son, a su vez, nuestro alimento. La intoxicación con metales pesados puede generar afectación en prácticamente todos los órganos del cuerpo humano y diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, páncreas, vejiga, laringe, hígado, estómago, linfomas y leucemias. Ustedes asumieron el compromiso de representar al pueblo. No pueden ir detrás de intereses económicos, amiguismos políticos y de ninguna conveniencia con las multinacionales. Tienen el privilegio de pasar a la historia como las y los representantes que supieron anteponer su obligación de proteger a estas generaciones y las venideras. No necesitamos que interpreten ningún silencio, sino que escuchen lo que tenemos para decir. No queremos megaminería en Chubut. No nos traicionen. No nos traicionen. No nos traicionen. No nos traicionen. Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Para volvernos tierra, ya nada nos... nos eleva, si vivimos en guerra, y nos hacen creer que hay que sobrevivir salvándose quien pueda. Cultura represora. En la columna de hoy me voy a referir al recuerdo como estrategia del olvido. La cultura represora está saturada de paradojas. Esta sería una más. Recordar para olvidar. A partir del fallecimiento de Diego Armando Maradona, se ha producido lo que podríamos denominar una catarata, una epidemia, una pandemia de recuerdos. Anécdotas, entrevistas, fotos, parte de películas. Es decir, hay una saturación de recuerdos generados a partir de las múltiples actividades, incluso deportivas, que tuvo Diego Armando Maradona. Se recuerda mucho y al mismo tiempo, simultáneamente, y esta es una de las marcas de la cultura represora, se olvida mucho también. Es decir, el recuerdo, en el marco de la cultura represora, está al servicio del olvido. Por supuesto, no de cualquier olvido, sino fundamentalmente del olvido de todo aquello que interpela a la cultura represora. Hoy, el homenaje a Diego Armando Maradona es un mandato. Una jugadora de fútbol no quiso homenajearlo y fue sancionada. Se puede criticar mucho a los Pumas por distintos motivos, están revisando audios que tienen muchos años, pero ¿es una obligación homenajearlo a Diego Armando Maradona? Si el equipo de All Blacks quiso hacerlo, bien, bienvenido sea, agradecidos estamos. Si los Pumas no quisieron, de alguna manera me recordó la actitud de los Testigos de Jehová cuando no aceptaban homenajear a los símbolos patrios en una época en que se tocaba el himno, por ejemplo, en un teatro, en un cine, había que obligatoriamente pararse. Honrar a la patria. ¿Diego Maradona es la patria? Son preguntas que tienen que ver con este análisis, porque me interesa mucho pensar cómo la memoria histórica, la memoria emotiva, que es otro de los nombres del recuerdo, puede estar al servicio justamente de la amnesia, de lo que podríamos llamar de la impunidad de los archivos. Hoy, mientras rendimos homenaje a Diego Armando Maradona, aparentemente un homenaje obligatorio, seguimos pidiendo, solicitando, exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura militar. ¿Por qué sigue habiendo esa información clasificada? Es una pregunta que no podemos dejar de hacerla. Y justamente cuando por un lado hay tantos recuerdos que salen de tantos archivos, desde que Maradona estaba en el potrero, los cebollitas, toda su trayectoria, pasando por los equipos más importantes del mundo, quizás con la única excepción de River, podemos decir que también ese sobre recuerdo, esa sobre actuación de la memoria, está al servicio de olvidar. ¿Olvidar qué? Bueno, justamente, olvidar todo aquello que contraría la historia oficial. Hubo un debate en el feminismo donde a partir de manifestaciones de algunas feministas elogiando a Diego Armando Maradona, otras señalaban algo que para mí es importante, que no olvidaban, actitudes consecuentes con un patriarcado ejercido de una manera, no voy a decir atroz, aunque ya lo dije, o por lo menos con absoluta convicción. Bueno, esto generó un debate que para mí sigue abierto, pero que tiene que ver con eso, con que, si lo recordamos, la maniobra, la estrategia del recuerdo, no debería incluir la estrategia del olvido. ¿Con quién nos quedamos? ¿Si con los más bellos recuerdos o con aquello que debemos olvidar? Bueno, cada cual lo decide de acuerdo a su propia implicación. Pero yo creo que el mandato de recordar y la prohibición de olvidar es una estrategia de la cultura represora. Hay que encontrar los mecanismos, porque existen, por los cuales ciertas figuras, ciertas personalidades son idolatradas. No hay tantas, pero hay algunas. En algún momento recuerdan lo que era el culto a la personalidad, se criticó mucho, sobre todo después de la muerte de Stalin, el culto a la personalidad de Hitler, el culto a la personalidad de Perón, incluso, ¿por qué no?, el culto a la personalidad de Che Guevara y de Fidel Castro. Es decir, que esto del culto a la personalidad, o en otros términos, la personalidad como un culto, es realmente una estrategia de la cultura represora, entre otras cosas porque anula todo intento de pensamiento crítico. Uno de mis últimos aforismos implicados es: no es el Che el que hizo la revolución, sino la revolución el que hizo al Che. Y creo que es así. Creo que cuando hablamos del Che Guevara, con toda la connotación emocional, ideológica y política, es justamente post-triunfo de la revolución. Si no, ni Fidel Castro hubiera sido Fidel Castro, ni Ernesto Guevara de la Serna hubiera sido el Che. En ese sentido, creo que es válido apelar al recuerdo, no al recuerdo por obligación, no al recuerdo por mandato, sino al recuerdo por deseo. Y ese recuerdo por deseo no necesita el mandato de olvidar, no necesita el mandato de no recordar, no necesita el mandato de seleccionar qué recuerdos van y cuáles no van. ¿Por qué? Porque justamente, si es recuerdo, si es memoria histórica, va a ser siempre descubridora. No debería tener nada para encubrir. En un extremo límite diríamos que resistiría cualquier archivo. Creo que figuras como la de Diego Armando Maradona y tantas otras merecen, casi diría, exigen que nada se olvide y que todo se recuerde. ¿Cuál será el balance final? Cada uno contará la historia a su manera. Pero no es posible hacer un balance final si empezamos mal, si empezamos ordenando que los recuerdos sean solamente los laudatorios, alabatorios, solamente aquellos que agreguen y sigan agregando más tierra a esa planta del culto a la personalidad, que es un culto totalmente acrítico, es un culto al pensamiento absoluto, es un culto de que a esa persona no se le puede criticar nada y mucho menos reprochar. Eso para mí es una marca de la cultura represora absoluta y puede incluso ubicarse, puede incluso tomar a personas que por sus actos, por sus convicciones, son dignas de muchísimos elogios y que han tenido muchísimos aciertos y que nos han ayudado muchísimo en nuestra vida. A pesar de eso, o diría justamente por eso, no tienen que estar por fuera del pensamiento crítico y mucho menos tienen que estar adentro del mandato de recordar. Tengo la libertad de recordar aquello que me conmueve, aquello que me ha impactado y aquello que me ha permitido vivir mejor de lo que vivo. Y también tengo el derecho de recordar circunstancias dolorosas, incompatibles, de esas figuras que dando mucho pudieron dar siempre más. Por eso creo que

No, el agradecido soy yo, en nombre de Cristina, de Luciano, de otro abogado y de todo lo que estamos queriendo, bueno, queriendo buscar justicia. Muchas gracias, como siempre. No, gracias. Al contrario, muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Abrazo. Seguimos con La Deuda Eterna, después de haber escuchado nada más ni nada menos que otras de los avances de la causa de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Entrevistamos a Leandro Aparicio, abogado de la querella, con nociones prácticas y claras de lo que es el proceso judicial y la recopilación de pruebas y las trabas que ya propone el mismo sistema judicial. El rol y la recusación de la jueza no es un dato menor, pero tampoco es un dato menor el acompañamiento que puede llegar a tener la familia y toda la disposición legal para poder hacer de este proceso un acto de justicia en esta soledad en donde prácticamente somos pocos y pocas los que realmente seguimos acompañando una causa de desaparición forzada en democracia. Volvíamos para ser mejores, decían hace un año después. Tenemos un caso de derechos humanos donde una familia y la voluntad de las personas que buscan justicia es la única afrenta contra un sistema judicial que perpetúa los crímenes de lesa humanidad. Hoy en día Facundo Astudillo Castro tiene la posibilidad de justicia en base solamente al empuje de quienes creemos realmente en las causas humanas. Un sistema judicial que esconde y que la única justicia que necesita o requiere es la de perdurar las fuerzas de seguridad represivas y asesinas. Un caso que ya no es primera plana, pero que es necesario reflotar, siempre gracias a la cátedra de nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo y siempre bajo la línea de Nora Cortina. Yo quería hacer esta breve reflexión respecto a este tema. Los dos, el tema de Maradona y el tema de Facundo Astudillo Castro. ¿Por qué? Porque el accionar de la justicia no es igual. Al día siguiente del entierro de Maradona, ya estaban allanando las oficinas del médico y su casa. Y se estaban llevando los discos rígidos y se estaban llevando todos los celulares. Acá hace 7 meses, en la causa de Facundo, desaparición forzada seguida de muerte, que le están diciendo a la jueza Marrón, a la encubridora jueza Marrón, y al encubridor Ulpiano Martínez, el fiscal, el primer fiscal de la causa, los otros dos fiscales tuvieron que hacer una apelación ante la Cámara. Y la Cámara le está diciendo, tiene que secuestrar los 57 celulares que le está pidiendo la querella, y le están pidiendo los fiscales, o por lo menos una parte de los fiscales. Y la jueza sigue mirando para otro lado. Acá está la gran diferencia entre ser Maradona o ser Facundo Astudillo Castro. Majo. Sí, no mucho más que agregar que seguimos mencionando una justicia encubridora, injusta, que no mira para otro lado porque sí, mira para otro lado con total convencimiento de que tiene que hacer oídos sordos y vendarse los ojos frente a ciertas situaciones. Y como bien decía Alejandro, y siempre rememorar que la única manera de conseguir justicia y que las causas no se olviden es recordándolas, es acompañándolas. Hace muchos años, un grupo de locas salieron a la calle a reclamar y son las que hoy son reconocidas mundialmente por no haber olvidado, por tener memoria cuando la tener memoria realmente te podía costar la vida. Bueno, acá seguimos teniendo memoria con respecto a esa situación y con respecto a todos los casos de derechos humanos que vamos a seguir acompañando. Así que seguimos pidiendo justicia para Facundo, seguimos acompañando a Cristina y seguimos acompañando a todas las familias que están pidiendo saber qué pasó y dónde están sus hijos. Y ya seguimos con el programa, Ale. Continuamos con La Deuda Eterna. La Retaguardia. Un inventario de resistencias.

el nuevo autómata para que todo funcione. Si no, no es posible que estas mismas fundaciones, que manejan miles de millones de dólares, y las corporaciones, ¿no?, como Coca-Cola, se dediquen a expresar su preocupación porque los chicos han perdido años escolares e instan a los gobiernos en poner más dinero en educación cuando ellos manejan millones. Cuando son las propias corporaciones las que ponen los millones en las fundaciones para que las fundaciones tengan las herramientas para seguir adoctrinando en lo que ellos llaman las habilidades del siglo XXI. Hay que cambiar el sistema, dice nuestro compañero Adolfo. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Bueno, y ahí tuvimos la última columna del día, la educación en la era corporativa, de la mano y de la voz de Darío Valvidares. Dari, tengo entendido que hay un par de causas que son del día de hoy, que surgieron en este momento y que por eso no formaron parte de la columna. No sé si querés mencionarlas antes de que cerremos el programa. Sí, justamente a los conflictos docentes que hay en todo el país, hay dos que son cada vez más graves, que uno es Córdoba, con la reforma del estatuto que va a dejar afuera muchísima gente, y el otro es en San Luis, con el proceso de precarización de la provincia, supuestamente, que mejor pagaba a sus docentes. Bueno, los docentes simplemente están demostrando que esto no es así y que el grado de precarización a partir de ONGs en las escuelas autogestionadas y en las llamadas escuelas generativas cada vez es más grande. Ale, vamos caminando hacia... Vamos cerrando otro programa de La Deuda Eterna de Dios, donde me parece que en esta incredulidad capitalista en el cual nos estamos insertos, más que nunca los medios comunitarios van formando una voz soberana donde claramente vamos a empezar a discutir lo público de lo privado. Este programa nos deja esta sensación y necesidad de seguir discutiendo cómo nosotros podemos gobernar nuestras propias vidas. Pero para esto hay que seguir construyéndolo. Por este continúa este programa y por eso, hasta la semana que viene, el anteúltimo programa del año, seguimos con La Deuda Eterna.